La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 16 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 26 de noviembre. Elche sigue conmemorando esta semana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer con diversas actividades. La jornada de ayer fue la principal y este programa se vistió de violeta. Y hoy volvemos a hablar de la otra pandemia que nos ha cambiado la vida. En los datos aportados ayer por la Consellería de Sanidad, Elche no aparece en la lista de los brotes registrados, pero la cifra de muertos preocupa. Mientras cada autonomía decidirá qué navidades tendremos tras la propuesta del Gobierno central de mantener las reuniones limitadas a 6 personas y ampliar el toque de queda hasta la 1 de la madrugada en Navidad y Nochevieja, el presidente en Nochebuena y Nochevieja, el presidente del Consell, Ximo Puig, ya ha realizado anuncios de cómo será el plan de vacunación. Ayer, el presidente de la Generalitat calculó que 200.000 personas podrán estar vacunadas en el primer trimestre de 2021. Un anuncio que realizó tras la reunión mantenida con la consellera de Sanidad y representantes del grupo de trabajo para la vacuna COVID-19. Puig destacó que la comunidad está preparada para iniciar cuanto antes la vacunación, que comenzará con las personas que viven en los geriátricos, el personal que trabaja en ellos, el sanitario y las personas vulnerables. Hoy en nuestra ronda de noticias hablaremos de ello. Además, en unos minutos conoceremos qué cantidad de agua para riego y para abastecimiento ha autorizado el Gobierno central esta vez. También abordaremos la campaña de la Granada Mollar, cuya promoción se ha acelerado con el envío gratuito de cajas de Granada a valencianos que residen fuera de la comunidad y con la difusión del cortometraje Wilson, una historia muy conmovedora que pretende atrapar al público al demostrarles que la belleza está en su interior. Hablaremos con el presidente de la denominación de origen y los directores del cortometraje. Y a las 10:30, recuerden que al ser jueves, tendremos a Manoli Guilaber y Nieves Gil en el Rincón Gastronómico. Y hoy, jueves 26 de noviembre, el mundo del fútbol llora a Maradona. El 10 argentino, pues su fallecimiento fue ayer noticia. Y es que el Peluso, este jugador de fútbol, no fue una persona cualquiera, fue un hombre pegado a una pelota de cuero, con un don celestial que conquistó a millones de aficionados al fútbol. Murió ayer a los 60 años de un paro cardíaco. Como persona, sufrió muchas heridas por sus adicciones a las drogas y el alcohol, pero lo que hizo con la pelota lo ha convertido en leyenda del fútbol. Nosotros aquí también reconocemos su legado, como lo hacen muchos de sus amigos, como Andrés Calamaro. Más quiero mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y era un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, chiquera, chiquera, chiquera.

haciendo, hice todo para ser. Yo no sé qué hago con mi luz y tengo el mando. Que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Sin duda, el fútbol despierta pasiones, es el deporte de masas y en Elche sabemos muy bien lo que es ser leyenda. Este año, la Asociación de Exjugadores del Elche Club de Fútbol, que va a cumplir 25 en 2021, tiene ya su propio himno, el que le ha compuesto el exjugador Ángel Cerdá Gali, una canción dedicada a los veteranos y a los que ya no están en el fútbol. Maradona no jugó en el Elche, pero siempre será un gran referente, como lo son Pelé o Di Stéfano. Estamos aquí para recordar aquellos momentos buenos y nuevo disfrutar. Vuela, vuela, soñar. Disfrutando. 101.4, Teleelch Radio Marca. Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos, puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por una Elche más net. Oferta Black Friday de Autosuspensión Eduardo. Hasta el viernes, alineación dirección premium con un 20% de descuento. Alarga la vida del neumático y gana en seguridad. Los mejores en Elche alineando vehículos desde 1973. Pide tu cita al teléfono o WhatsApp 601 11 25 84. Más ofertas en el Facebook e Instagram de Autosuspensión Eduardo. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Si el negro es la suma de todos los colores, disfrutémoslos todos. Del 16 de noviembre al 8 de diciembre, ven a los Días Black de La Aljub, donde cada día te dan más. Los mejores descuentos, sorpresas y una mascarilla de diseño exclusivo gratis para ti. Infórmate en cclaljub.com. La Aljub, loving people. Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor, por tan solo 11.300 euros. Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60, 647-1940-00. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y, como hemos dicho al principio de este programa, vamos a hablar del agua porque la Comisión de Explotación del Tajo Segura autorizó ayer trasvasar 13 hectómetros cúbicos, de los que 5,5 se van a destinar a regadío. Un envío que queda suspendido hasta que el sistema vuelva a estar operativo, ya que la reparación de una avería en uno de los principales embalses de este trasvase, desde el pasado mes de septiembre, está impidiendo que el agua llegue a la cabecera desde la cabecera del Tajo al Levante, a la cuenca del Segura. Para hablar precisamente de esta autorización tenemos con nosotros a uno de los miembros de la Comisión Provincial de la Mesa del Agua de la Diputación Provincial, Ángel Urbina, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Ángel. Buenos días, Rosy, compañía. ¿Nos puedes explicar el acuerdo de esa Comisión de Explotación del Tajo Segura que supone para los agricultores, para los regantes? Bueno, lo que quiero explicar, porque ha habido un poco de manipulación en la noticia. La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura, que lo forman técnicos experimentados y de conocida solvencia, han decidido que el trasvase del mes de noviembre corresponde 20 hectómetros cúbicos. Y así está el acta que la tengo yo. Lo que pasa es que inmediatamente de esa noticia, los que tienen que decidir cuánto agua manda, que son políticos, decide que el informe de la Comisión Técnica, que aconsejan 20, decide el Ministerio, el Gobierno de la Nación, mandar solo 13, amparándose de que el embalse se está reparando, pero la concesión de agua se queda entre Peñas y Buendía, como siempre ha pasado, y cuando esté operativo se trae, porque son hectómetros cúbicos que la primavera nos hará falta. Claro, de los 13 hectómetros cúbicos, el que no surge ninguna merma es abastecimiento, que son 7,5, con lo cual quedan 5,5 para todo Alicante, Murcia y la zona de Almería. Esto es un incumplimiento de la regla de explotación de Barrio Tajo Segura, que se ha aprobado en el 2013, y como siempre, pues espero que la Generalitat, el sindicato y todo el mundo pues apele a esta división política, que es simplemente para contentar a una región como es Castilla-La Mancha. Ha dicho que esto es un incumplimiento, supongo que un incumplimiento más de la regla de explotación del trasvase Tajo Segura, porque esto mismo sí lo estamos oyendo mes tras mes, pero ningún gobierno se salta a la torera ninguna ley. ¿Para usted son excusas lo que está poniendo el gobierno? ¿Por qué puede incumplir la ley de explotación del trasvase Tajo Segura? No, bueno, se puede incumplir, pero nosotros podemos recurrir y ganarla. Mire, en lo que vamos en los 3 meses del año hidrológico, es vergonzoso, en el mes de octubre dijeron cero, porque decía que el envase estaba roto. Bueno, la Comisión de Explotación dijo 20, el Gobierno 0. En octubre, la Comisión de Explotación dijo 20, el Gobierno 13. Y en noviembre, vuelvo a decir, 13. Con lo cual, entre pitos y flautas, nos han quitado 34 hectómetros cúbicos para posibles regadíos, que seguro que nos harán falta en primavera, en abril, en mayo, seguro. Pero vamos, es que esto se ve el camino del Ministerio de Transición Ecológica, la señora ministra, que sigue sin recibir los regantes y ha condenado de que la agricultura en esta zona pues no sea, en fin, el sitio donde podamos luchar para el cambio climático, para crear, digamos, zonas verdes y para poder vivir la agricultura. Es otra filosofía que lo hace de tapadillo. Esto nos espera un año 2021 muy complicado, porque se empezará a ver la luz de los estudios que se han hecho de los esquemas de temas importantes de los planes hidrológicos, del Tajo, del Segura, del Júcar. Y bueno, es una filosofía que tiene, que lo expliquen claro y que la gente sepa lo que tenemos que hacer. No se puede hacer ningún trasvase en España. Pues nada, pues nos vamos a la zona de donde se pueda vivir. Y aquí no se puede vivir, y quieren dejar esto en un desierto. Es lamentable y la sociedad alicantina no debía permitirse. Es lamentable lo que está haciendo mes a mes este gobierno con el Tajo Segura, con el Júcar, vino lo también, y con todo lo que es en agua para regar los humildes regantes. Porque fíjense cuesta que al abastecimiento no lo tocan. Claro, ¿quién toca un grifo de una persona? Pero los regantes, como somos ciudadanos de segunda o tercera, pues no pasa nada. Usted dice que es lamentable, que debería movilizarse la sociedad alicantina, pero ¿está representada esa sociedad alicantina en la mesa, por ejemplo, provincial de la que usted pertenece, en la mesa provincial del agua de la Diputación? Sí, todo. Está, uh-huh. Sí. Y si, bueno, y ya, si está... Ya tuvimos hace poco una junta general, pero claro, con estos temas tan complicados de la pandemia, pan digital, en plan todo. Y es que aprovecha en todos los momentos, en vez de eso, después de lo ejemplar que lo ha hecho el campo de España, los agricultores, que no paramos de producir alimentos sanos, pues no tenemos ni el cariño, ni el calor, ni el reconocimiento de un gobierno totalmente sectario con el tema del agua. Un gobierno que, como usted dice, está incumpliendo las reglas del juego. Si incumple una normativa, ustedes desde la Mesa Provincial del Agua han recurrido a los juzgados esas decisiones de mes a mes de no hacer del gobierno, de no hacer caso del informe de los técnicos y de rebajar mes a mes el envío del agua para riego. Sí, no solamente nosotros. Ha habido recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Valenciana, la consellera, y del Sindicato Regante, Diputación, todo se está recurriendo, pero claro, otro tema, claro. Pues dentro de 8 o 9 meses se verán, y todo igual, siempre igual. O sea, que están a la espera de esos recursos judiciales que se están interponiendo mes a mes. Y mientras está a la espera de lo que la justicia pueda decir, ¿qué va a pasar con los planes hidrológicos? Ha dicho que en 2021 va a ser un año muy complicado, sobre todo para ustedes, porque en el 2021 puede ser el año del final del trasvase Tajo Segura. Pues si no, el final, una estocada importante. Acabó el 30 de octubre las alegaciones que hicimos a la planificación que hicieron y tienen 6 meses para la exposición pública, con lo cual a partir de abril se podrá ver cómo va el gobierno, qué piensa, qué contesta a las alegaciones que hemos hecho nosotros sobre el incremento de los caudales ecológicos, sobre la no repercusión de la motivación en el Juzgado de Vinalopó, en fin, a todo lo que hemos requerido. En abril se sabrá. Y yo, como cada vez soy más mayor y soy más escéptico, pues yo creo que no van a hacer ni caso. Pero con lo cual, en abril nos veremos que poco a poco nos están quitando la capacidad de trasvase y volveremos a tener que ir al juzgado y tenemos que tirar ahí. ¿Y qué hace eso? Pues que las nuevas generaciones te dicen, che, papá, yo en esa historia no me meto. Pero, Ángel, no sea tan pesimista, porque creo que hay indicadores para ser optimistas. Hemos escuchado a todos los representantes políticos del gobierno valenciano decir que iban a alegar contra la propuesta del ministerio de rebajar el trasvase aumentando el caudal ecológico. ¿Cuál ha sido la respuesta desde su punto de vista? Pero si en eso no tengo ningún problema, pero el problema es que el que decide es Madrid, es el ministerio y es el partido que está gobernando o los partidos que están gobernando y yo creo que estamos viendo todos quién gobierna en España. Entonces, pues no, yo sé la filosofía de las decisiones y que los trasvases no lo quieren ver, no lo admiten, y nos condenan a la desaladora, y punto. ¿Qué han hecho las alegaciones? Yo agradecido, claro que sí, faltaría más todo, el presidente de la Generalitat, Timo Puig, la consellera, todo, eso está haciéndolo sus deberes, pero vea usted cómo nos hacen caso. Ojalá me equivoque, después de tantos años. El propio pero soy muy escéptico. Pero hasta el propio ayuntamiento también creo que ha presentado... No, todo, si están... Vamos, si es que es tan invitable, vamos a ver, ¿cómo puede el campo de Elche y el campo de Almería y de Murcia se puede condenar a no traer agua? Si es impensable en Europa mismo. Si es la zona más desértica de Europa, hay que activar precisamente aquí los regadíos, el arbolado y demás. Y eso es, vamos, es de lógica. Pero soy escéptico, ¿qué le diga? Tantos años luchando y siempre contra el mismo muro, y ahora que yo he luchado contra estas personas, que es que estas personas son las que ahora firman el boletín oficial del Estado. Porque, ojo, esto que se ha dicho ahora de los 3 hectómetros cúbicos todavía no se ha publicado en el boletín oficial del Estado. Lo tiene que publicar la ministra, claro. Pero esperan que para se... Para poder recurrir. Ah, claro. Normalmente... Esto es una opinión que han hecho ahí, han mezclado el ministerio con la Comisión de Explotación... Como siempre, para mal informar a la gente. La Comisión de Protección del Tajo Segura, que he tenido el honor de estar miembro de ella 6 años, son gente competente y muy muy técnica. Y ellos no se dejan. Dicen lo que tienen que decir, punto. Porque la técnica, cuando suma 2 y 2, salen 4. Pero lo mezclan con las decisiones políticas, que eso ya es otro cantar. Bueno, hemos hablado. Hemos hablado de las amenazas a este trasvase, pero me gustaría, para terminar, hablar de la situación hidrológica en estos momentos, de los recursos hídricos con los que cuenta el Camp de Elche. Ha dicho que son envíos que se están guardando ahí en la cesta para épocas que podrían ser que los podríamos necesitar. ¿Eso significa que otoño está siendo un otoño? ¿Este otoño está siendo bueno para el Camp de Elche? Vamos a ver, no está lloviendo, no, pero nosotros tenemos agua de trasvase almacenada, claro, de los anteriores meses, que han habido buenos trasvases y hemos guardado, y tenemos ahí, pues quizá, yo creo que la primavera no va a haber ningún problema, ¿me entiendes? Pero claro, las que estamos planificando

Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. ¿Te gustaría tener un Volvo? El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo. Pues estás de suerte. En Ankara Motor disponen de 45 unidades del Volvo XC40 y XC60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ankara Motor con entrega inmediata. Ankara Motor, tu concesionario Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Elche mostra el seu rebuig a totes les violències contra les dones. A Espanya, 1.074 dones han sigut assassinades des de l'any 2003. 297 xiquetes i xiquets han quedat orfes des de 2013. Volem Elche, lliure de violències masclistes. Regidoria d'Igualtat, Ajuntament d'Elche. Este sábado, a la 1:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Cádiz con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, AESEC, Urbaser, Mercat Central de Elche, Brooklyn Fit Boxing, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Renta Car, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a la 1:30, Elche Cádiz en marcador. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9:44 minutos, tenemos casi 17 grados de temperatura y vamos a hablar de la granada mollar. Es el producto estrella, lo saben ustedes, del Camp d'Elx y tiene unas grandes cualidades que la diferencian del resto. Pero todas ellas están en su interior y hay que abrirla para comprobarlo. Eso lo saben muy bien sus productores y por ello la denominación de origen protegida de la granada mollar de Elche apuesta por las campañas de promoción a lo grande y el pasado año iniciaron con gran éxito la campaña Cuando tienes buen interior con la historia del tío Jesús que se hizo viral. Este año continúan con la historia de Wilson. Para hablar precisamente de las campañas de promoción de la producción y comercialización de este producto estrella tenemos con nosotros al presidente de la denominación de origen protegida de la granada mollar, Francisco Oliva. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, ¿cómo está yendo las campañas de promoción? Porque son varias. Estamos la campaña de Tienes buen interior, que el año pasado fue un éxito y por eso supongo que habéis querido continuar atrapando al público con historias conmovedoras. Claro, este año el problema que tenemos principalmente, como sabes, es que las ferias y todo esto se nos ha fastidiado, ¿no?, debido al grave problema que estamos atravesando de la pandemia. Entonces, bueno, pues como vimos, como tú bien decías hace un momento, que fue un éxito el vídeo que hicimos el año pasado del abuelo Jesús, pues este año hemos ido un poco más allá, ¿no? Quizás el dinero de ferias no lo hemos gastado haciendo un corto que dentro de la campaña Cuando tiene buen interior, donde, bueno, creo que ya supongo que lo habrás visto y mucha gente que ya lo está viendo, donde damos a conocer, pues bueno, lo que en realidad importa es el interior de las personas o de la granada en este caso también, ¿no? Lo verdaderamente bonito y bueno está dentro. Sí, hablaremos después de usted con los responsables de este cortometraje, de esta historia, lo hablaremos inmediatamente. Pero lo importante es saber también la otra campaña que siempre comienzan, y además también que tienen buena respuesta, es la de enviar cajas gratuitas de Granada a valencianos que están fuera de su tierra. ¿Cómo está yendo este año de pandemia? Bueno, es el tercer año que estamos haciendo este tema. Entonces, pues este año, debido a la pandemia, hemos pensado que quizás sería bastante bueno para la gente recibir algo así, ¿no? Creo que le va a llenar de alegría, ¿no? Y va a ser una ayuda bastante para mucha gente que sabes que está fuera de nuestra ciudad y de la zona nuestra. Hemos ampliado un poquito más la cantidad de cajas. Hemos pasado este año a 200 y pico cajas que se van a enviar fuera de la comunidad, en España y también en el extranjero. Y bueno, con esto pues lo que queremos es, como te comentaba, pues por lo menos llevar un poquito de alegría de un trocito de la tierra nuestra, porque la Granada creo que es quizás la fruta y el producto de la zona nuestra que más nos representa. Y con esto pues alegrar un poquito a la gente que, como sabemos todos, pues este año quizás no pueden venir aquí como otros años lo han hecho, o no podrán venir, vamos. ¿Por qué han ampliado el número de cajas y quién puede recibir estas cajas gratuitas? Vamos, hemos ampliado el número de cajas porque no te puedes imaginar la cantidad de solicitudes que tuvimos el año pasado. Igual que este año, ten en cuenta que hace muy poquito que hemos empezado y tenemos una cantidad de solicitudes increíbles, ¿no?, que no vamos a poder llegar a todas. Pero bueno, pues esto va destinado, como te comentaba, pues a gente de la zona, no solamente de Elche, sino de toda la comunidad valenciana, para familiares, hijos, hermanos, padres que tengan fuera de casa, ¿no? Tanto en España como en Europa. Entonces va destinado principalmente, como tú bien sabes, a esta gente. ¿Y dónde se hace la solicitud? ¿A quién hay que pedirlo? Hay un correo que es cajagranadaselche@gmail.com. Si quieres lo repito, cajagranadaselche@gmail.com, donde hay que dar los datos de la persona y el destino para hacer el envío, O sea, la persona que llama y a la persona a la que hay que hacer el envío. De todas formas, esto es para la gente de dentro de la comunidad. De todas formas, en nuestra página web, que es www.granadaselche.com, tienen toda la información, donde también se pueden informar. Ha comenzado entonces el periodo de solicitudes y supongo que será avalancha, porque si ya lleva 3 años la gente sabe que existe esta posibilidad de regalar de forma gratuita, que menos que la Granada Mollar. Sí, la avalancha, como te decía, es tremenda, ¿no? Cuánto nos gustaría poder satisfacer a todo el mundo, ¿no? Pero el costo, sobre todo de logística en estos envíos, es bastante, bastante grande. Ten en cuenta que el año pasado incluso llegamos a Dinamarca, ¿no?, a Copenhague, y como te comentaba, la logística es bastante importante. Bueno, hemos ampliado también, pues debido a que, como no tenemos ferias, no tenemos sitios donde poder ir a que nos vean, pues pues mucha parte de este dinero lo hemos destinado a esto también. Claro, supongo que por los problemas de logística ustedes tendrán acotado el extranjero, serán determinados países. Bueno, los que están dentro de la comunidad europea no tenemos ningún problema. Los que están fuera de la comunidad europea sí que hay algún problema, sobre todo con el tema del transporte, porque se nos sube a unos costos inalcanzables a veces. Y esas son quizás las solicitudes que quedan fuera, que se desestiman. Bueno, hay muchas más, porque ya te digo, si pudiésemos enviar, que tuviésemos disponibilidad económica para enviar 1000 cajas, seguramente que las enviaríamos, Con lo que aconsejamos que tengan historias bonitas esas solicitudes, porque, o ¿cómo son? ¿Por orden de llegada los emails? Pues lo hacemos por orden de llegada. Lo que sí que te puedo asegurar que luego las historias que nos llegan desde hace ya 2 años son muy bonitas todas, todas muy bonitas. Estas son historias de las que vamos a hablar con el director del cortometraje Wilson de este año, de la campaña de Tienes Buen Interior. Y estas son las campañas de promoción, pero la denominación de origen realiza muchas más. También ustedes han contratado a los mejores cocineros del país, con estrellas Michelin de gran prestigio. La Granada Mollar cada vez está la mejor embajadora de sus ideas, de la finca. En fin, que ustedes intentan a lo largo del año promocionar la Granada Mollar. Y esto tiene un motivo, y es que necesitan asegurarse o incrementar las ventas en el exterior de la Granada Mollar? Bueno, nosotros cuando empezamos con la Granada, primero como asociación, luego como consejo regulador, como todos bien saben, el consumo en el mercado nacional era bastante bastante flojito. Estábamos hablando de un 10% de la producción total. Hoy hemos pasado casi un 50%. Esto demuestra que, como tú bien decías hace un momento, el trabajo que hemos hecho con los cocineros Estrella Michelin o no, sobre todo con sus ideas en toda España, bueno, pues hemos dado a conocer mucho más la Granada. Se ha demostrado o se ha dado a conocer la versatilidad que tiene en la cocina. No solamente se trata de un producto que servía o para una ensalada o para un postre, ¿no? Se ha demostrado sobre todo, además estamos viendo, hemos hecho ahora un recetario de granadas con sushi, que donde aparecen una docena de recetas, en el que se da a conocer que la granada en realidad tiene una cantidad de uso sobre, de versatilidad, como te comentaba antes, en la cocina, increíbles. Y eso es lo que nos ha ayudado a que su consumo a cada año vaya mucho más, sobre todo en el mercado interior. En el exterior, por supuesto, que a cada día nos demandan muchísimo más nuestra granada con el sello de O. Pero precisamente porque ustedes han subido o han cotizado el consumo de la granada, también están invitando a muchos productores de fuera a plantar a hacerles una competencia a ustedes. Bueno, es un tema contra el que no podemos luchar. Es un tema contra el que no podemos luchar. Por supuesto que todo este auge que le hemos dado a la granada ha repercutido, ten en cuenta que la producción en los últimos años se ha multiplicado por 10 en todo el mundo. Pero bueno, sí que tenemos una cosa buena, que ten en cuenta que en el mundo hay cerca de 500 variedades de granadas y solamente la nuestra tiene el sello distintivo de denominación de origen protegida, ¿no? Eso quiere decir que somos diferentes a todos y eso quiere decir que todo el mundo demanda la granada nuestra. En la campaña de este año la producción ha habido agua, tienen ustedes garantizado el agua, hemos tenido un clima extraño. ¿Esto ha provocado o ha afectado de qué forma a la producción de granada en la temporada? Con el tema del agua, gracias a Dios y gracias al trabajo que hace nuestra comunidad de regantes, pienso que, bueno, no hemos tenido falta de agua, ¿no? Lo que sí que nos perjudicó un poquito fueron las temperaturas del mes de abril y mayo, que nos ha provocado bastante merma en tanto en producción en kilos como un poquito más aumento de granada que no era apta para poner el sello de O, que ha ido a parar a zumos, a otro tipo de usos, no mucho más, o sea, mucho menos rentables económicamente para el agricultor, pero bueno, es lo que hay. Sí que hemos ganado en calidad, la que era buena era muy buena, y en tamaño también, hemos conseguido un calibre excepcional, ¿no? Pero en fin, esto es lo que tiene la temperatura. Esto es en cuanto a la producción, tienen ustedes una gran calidad, lo que se ha conseguido en esta temporada, pero ¿se refleja en los precios? ¿Han podido mantener buenos precios para los productores que están pagando ese sello de calidad? Bueno, viendo cómo está la situación actual en el campo en España, pienso que este año hemos conseguido un poquito más de precio que años anteriores. Quiere esto decir que, bueno, la gente sigue demandando a cada día que pasa un poquito más el sello de O. Hay cadenas que no contemplaban en sus lineales tener granada con el sello de O y este año lo han demandado prácticamente todas. ¿A qué nos ayuda? Pues nos ayuda a que toda la producción la podamos sacar adelante, o sea, que podamos venderla. Más precio, como te decía, este año creo que vamos a conseguir, todavía no se termina de vender, ten en cuenta que nos queda todavía casi 2 meses de venta, ¿no? Yo creo que se va a conseguir más precio que el año pasado, pero como te digo, para como está la producción de otro tipo de productos, naranjas, clementinas, caquis, etcétera, en el campo, creo que conseguir el sello de O nos está ayudando a conseguir un poquito más de precio y sobre todo a vender el producto nuestro. Pues es una muy buena noticia y esperemos también que la historia Wilson, de la que vamos a hablar en unos minutos, también se convierta o ayude a la venta de la granada Mollar, tanto en el mercado nacional como en el exterior, porque el cortometraje Wilson no tiene fronteras, ¿no? La difusión es vía internet. Efectivamente, además es un corto que estamos recibiendo llamadas de todo el mundo, ten en cuenta que sobre todo en el momento en el que estamos se intenta homenajear, hacerle ver a la gente dónde está en realidad la belleza, que está en el interior de todo, y sobre todo, bueno, pues hacer un homenaje en esta pandemia a las personas mayores, que son las que más han sufrido, y sobre todo también a las personas con Alzheimer, que es una enfermedad que la tenemos ahí, que a cada año, por desgracia, o a cada día hay más. Pues Francisco Oliva, presidente de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería. Y ahora aprovecha el Black Friday. El 27 y 28 de noviembre, 25% de descuento en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de nuestra variada especialidad de arroces hechos a la leña con el menú arrocero. Variedad, calidad y un precio excepcional como muestra de nuestra solidaridad para que en estos tiempos difíciles sigas disfrutando del placer de la buena comida. Restaurante Martino, en Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. Hasta el domingo 29 de noviembre, hiperahorros en Eroski Elche. Dorada 1,98 euros pieza. Pollo entero 1,89 euros kilo. Salmón entero 5,95 euros kilo. En Eroski Elche te regalamos el IVA toda la semana en electrónica y electrodomésticos. Y el 60% de descuento en todos los colchones y bases Picolín señalizados. Hipermercado Eroski Elche. En el centro comercial Lalyú. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Falta un minuto para llegar a las 10 de la mañana y ya hemos conectado con los telespectadores de Teleelch, con lo que damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de la televisión en este programa La Glorieta, que comenzó a las 9 aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Hemos hablado con el miembro de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina, y hemos terminado ahora de hablar con el presidente de la Denominación de Origen de la Granada Mollar, quien nos ha explicado todas las campañas de promoción que se están llevando a cabo desde hace años para poder incrementar el consumo de este producto estrella del Camp de Elche. Y este año queremos centrarnos, queremos saber algo más de esa campaña que iniciaron el año pasado con una historia, la del tío Jesús, que se hizo viral por las redes sociales y que ayudó a atrapar al público para que poder consumir la Granada Mollar. Este año repiten la campaña y han realizado una gran apuesta. Han dejado en manos de dos jóvenes valencianos, dos jóvenes cineastas valencianos, la siguiente historia, una historia que han denominado Wilson y que han dedicado a las personas mayores y sobre todo a las personas con Alzheimer. Una historia que quiere atrapar al consumidor de la Granada Mollar. Pues bien, para hablar de Wilson tenemos con nosotros a uno de los directores del cortometraje. Él es Pau Rodilla, a quien damos la bienvenida. Pau, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es la historia? Sin hacer spoilers, pero ¿cuál es la historia que habéis querido escribir para precisamente este encargo de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar? Sí, pues mira, nosotros nos contactó la agencia de comunicación que trabaja con la Denominación de Origen Granada Mollar y nadie nos contó un poco pues lo que has estado resumiendo de la campaña del año pasado y ese concepto que están utilizando, que es el de cuando tienes un interior. Entonces nos pidieron que pensáramos una historia que pudiera hablar de eso, precisamente, ¿no? De una historia que tuviera cabida cuando alguien tiene buen interior. Así que lo que pensamos fue una historia sobre un protagonista, que es un chico joven que trabaja en un punto accesible de un punto accesible de para personas con movilidad reducida de la playa. En la playa de Elche, y una de sus usuarias es una persona mayor con Alzheimer, Encarna. Bueno, Encarna es la actriz, Reme, en el cortometraje, y nada, y el protagonista Jordi pues es el encargado de darle los baños y pues crea un pequeño vínculo con ella. Y la historia es un poco esa relación y cómo al principio Jordi pues es un joven que trabaja en este punto un poco como un trabajo un poco pasajero, pues para sacar algo de dinero para ahorrar. En este caso pues tiene pensado comprarse una moto, pues cosas así, pues un poco más de pues aspiraciones un poco más pues de cuando eres más joven. Y nada, con esa relación pues va creciendo y él se va al principio pues a lo mejor es un poco bromista, le hace pues no le trata del todo, no digo mal, pero pues pues a veces es un poco irreverente o inoportuno quizás. Entonces él va evolucionando con esa, hasta va evolucionando esa relación hasta que de repente por medio de un familiar pues conoce la historia real de esta señora, entiende según qué cosas, según qué comportamientos que tiene esta señora a lo largo del corto, que te sorprende, ¿no? Y no entiendes muy bien pues ciertas reacciones. Entonces cuando él se da cuenta pues la mira con otros ojos, ¿no? Y es cuando ocurre ese final que no voy a desvelar, pero que a mí, que no deja indiferente. No, a mí efectivamente emociona muchísimo. Yo lo he tenido que visionar el cortometraje con mucho placer, Pau, para hacer esta entrevista, y te puedo asegurar que las lágrimas han caído sobre mi rostro. Es una historia realmente hermosa, muy bella. Y está rodada en diferentes, porque no solamente he podido identificar la playa de Elche. ¿Es el único escenario que aparece de Elche, la playa donde la habéis rodado? Sí, realmente todo sucede prácticamente en la playa, es la playa de la Marina de Elche, y sí, porque ocurre todo en ese punto accesible. Sí que hay dos localizaciones que son interior, que son la casa de Asun, que es la hija de esta señora, de Remedios, y otro sitio, pero que eso sí que están rodados en Valencia, pero al ser interior no se aprecia, pero el resto está todo absolutamente grabado en Elche. Además, de una forma muy profesional, sobre todo la imagen de las granadas, porque evidentemente las granadas tienen poco que decir, pero esa imagen que aparece, parece un bodegón, un cuadro de los mejores pintores, donde habéis puesto la granada que les da ese rayo de luz. Sí, ahí bueno, tuvimos la suerte de contar con Nacho Toledo, que es un director de fotografía muy bueno, también valenciano. Y nada, encantados, porque la historia la supo a nivel de imagen levantar a niveles que queríamos, pero no sabíamos si iba a lograrse, ¿no? Y efectivamente hizo un trabajo inmenso. Una fotografía estupenda y una interpretación también estupenda, porque habéis contado con actores muy buenos y sobre todo os habéis atrevido a hacer ese cameo con un youtuber, un influencer. Sí, pues lo mismo, nada, conforme íbamos escribiendo la historia, fuimos definiendo un poco los personajes y encontramos, necesitábamos un personaje secundario que impulsara, que ayudara de cierta manera al personaje principal, a Jordi, a conseguir su cometido y a ir evolucionando, y entonces en ese caso pensamos en la figura de una persona, un vendedor ambulante, ¿no? Que a veces encontramos en las playas. Y entonces, pensando en quién podía interpretar este papel, llegamos a la conclusión de que era perfecto Dara, que es su nombre real, pero Lori Money en internet, que es como es más conocido. Uh-huh. Y nada, le propusimos, además queríamos que fuera lo más honesto posible todo, entonces prácticamente está basado en su propia historia, porque él vino desde Senegal, cruz en patera, y comenzó así, comenzó vendiendo en la playa. Incluso las escenas que escribimos, él nos confesaba que le ocurrieron tal cual, que la gente, a lo mejor él iba escuchando o iba enseñando su música, porque recordemos que él es músico y bueno, se hizo popular en internet pues componiendo música y compartiendo vídeos musicales. Entonces él lo iba contando por la playa a la gente que se iba encontrando, y lo mismo que le ocurre, que hay una escena en la que Jordi le pregunta, ¿pero qué estás escuchando? Y dice, eso soy yo, voy a ser famoso, y Jordi como que se ríe un poco diciendo, pues sí, hombre, ¿cómo te vas a hacer famoso? Y eso nos contaba que realmente era así, que le ocurrió. Y luego se encontraba con esas mismas personas y les decía, ostras, pues es verdad, sí que te has hecho famoso. Evidentemente, porque para los oyentes que nos estén escuchando, Lori Money, supongo que tendrá muchos seguidores. Vosotros habéis visto su ficha, ¿no? Por eso lo habéis contratado, porque puede también resultar atractivo a la hora de las reproducciones que puedan conseguir esta historia, porque la historia ya está lanzada en Internet, la de Wilson. Sí, ya está, la lanzamos, no sé, contarás dos semanas o tres, más o menos. Y sí, por supuesto que todo ayuda. Y bueno, el trabajo además de Lori es que está muy bien. Él también nos dijo que prácticamente no tenía ni que aprenderse el papel porque le salía natural, porque es lo que ya había hecho. Entonces eso creo que es lo bonito de haber contado esa precuela real de su vida. Claro, él conecta perfectamente en su pasado, un senegalés que viene en patera, que vende en las playas y que consigue ese sueño de hacerse famoso y poder ganar dinero. Wilson, ¿por qué ese nombre para el cortometraje? ¿Por qué Wilson? Bueno, realmente es una pequeña broma que, bueno, no sé si es desvelar demasiado, pero vamos, que en realidad no. Es Jordi, con esta señora que tiene Alzheimer, pues como decía antes, al principio del cortometraje es un poco irreverente o hace bromas un poco pues fuera de lugar. Entonces a esta señora se refiere a Remedios como Wilson, haciendo alusión a aquella película de Tom Hanks, de Náufrago, en la que él habla con un balón y ese balón nunca le responde, porque no lo he dicho antes, pero esta señora padece Alzheimer, pero además no habla. No habla nada. Entonces Jordi al principio intenta hablar con ella y ella nunca le responde. Entonces de esa manera pues se le ocurre, tiene la ocurrencia de llamarle Wilson. Por eso se llama así el corto. Bien, pues no queremos desvelar más sobre este trabajo, magnífico trabajo, que invitamos a todos a que lo vean, puedan pues disfrutar de una historia muy emocionante. Pau Rodilla, muchísimas gracias y espero que triunféis con Wilson. Muchísimas gracias a vosotros. Y para terminar esta entrevista vamos a colocar precisamente una de las canciones que Lori Money, pues con las que se hizo famoso, Santa Claus. Yo, tú sabes, son 11, soy Lori. Soy único, Lori Money. Yo, happiness, you got happiness, happiness, you got. Me llama Lori, soy un agente de Senegal. Estoy aquí de momento, pero la cosa está mal. Pongo la manta y los estreno. Si no se ve, yo lo cambio por uno nuevo. Si no tienes dinero, uno tienes cartera. Tú no te preocupes, puedes pagar con tarjeta. Quiero ser un estrella, un rapero, no lo sé. Pero vendo más discos que 50 Cent. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Si viene policía, hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Si tú compras dos, yo te hago dos por uno. Tengo peli porno, pa' mayores de 21. Hay colonia, ropa y bolsos. Oh, sí. También te aconsejamos, te queda maravilloso. De verdad. Música, peli, David Bisbal, Harry Potter, arma letal. Hago dinero, ilegal. Quiero mansión en Senegal. Película de miedo. Pues este es Lori Money, uno de los actores secundarios del cortometraje Wilson, que se ha lanzado precisamente para promocionar el buen interior que tiene la Granada Mollar, que tienen las personas. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¡Paquito! Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Renta Car, 664-45-1683, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar,

Si el negro es la suma de todos los colores, disfrutémoslos todos. Del 16 de noviembre al 8 de diciembre, ven a los días Black de L'Aljub, donde cada día te dan más. Los mejores descuentos, sorpresas y una mascarilla de diseño exclusivo gratis para ti. Infórmate en cclaljub.com. L'Aljub, loving people. Una ciutat neta i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al punt net a la Llotja, al Parc Agroalimentari L'Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, porta-los a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. Se acaba la feria, pero llega el Black Friday a Citroën Grupo Marcos. Aprovéchate de las últimas unidades disponibles con precios especiales y entrega inmediata solo durante esta semana. Que no se te escapen. Reserva tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Por el Black Friday, día sin IVA en Ferroquey La Llave. Y adelanta tus compras navideñas. Durante todo este viernes 27 de noviembre, Ferroquey La Llave te regala el 21% de IVA en toda la exposición, excepto promociones. Un 21% más barato en calefacción, hogar, menaje, artículos navideños y todo para el profesional. Este viernes, Black Friday, día sin IVA en Ferroquey La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 19 minutos de las 10 de la mañana y ya comenzamos aquí nuestra ronda de noticias porque Salvador Campello está en el estudio de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días en este jueves, día después de ese día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Ayer por la tarde hubo varios actos para recordar este día, para tachar esa otra pandemia, la de la violencia de género. De hecho, la Plaza de Baix se convirtió, la nueva Plaza de Baix se convirtió por primera vez en un escenario, precisamente se inauguró con ese acto reivindicativo de la coordinadora feminista al que acudieron todos los partidos políticos, en el que se hizo una performance para evidenciar las 43 víctimas de la violencia de género durante este 2020. Al mismo tiempo que se reivindicaba ese final de la violencia sobre la mujer. No fue el único acto. A las 8 de la tarde, en la Plaza de la Paradora, hubo también una concentración, en este caso de la coordinadora 8M, de la Asamblea 8M, con el lema Dona Pren la Nit. Todas las manifestaciones fueron con las medidas de seguridad, al igual que por la mañana se guardó un minuto de silencio en la Plaza de Baix y también se leyó un manifiesto en el Salón de Plenos a cargo de la vicerrectora de la universidad. Por cierto, me estaba en ese salón de plenos la vicerrectora de la universidad, mientras que en la universidad estaba el alcalde, porque allí junto con la consellera de universidades entregaron los premios de las cátedras institucionales. Pueden leer todos los premiados en nuestra página web teleelch.es. Carolina Sellés en su discurso anunció, entre otras medidas, que a partir del 2021 se va a empezar ya a presupuestar el edificio para del centro de moda y calzado, el que va en el antiguo edificio de Correos. Asegura que será que se empezarán a poner las bases en este 2021 con un presupuesto ya consignado en las cuentas del Consell. Hablamos también del Consell por otro tema distinto, por otra pandemia, la del COVID, porque Ximo Puig ya ha mantenido esa primera reunión para ver cómo va a ser la vacunación en la Comunidad Valenciana. Saben que a nivel estatal, Pedro Sánchez es el quien va a coordinar la vacunación, que habrá un calendario único y unos criterios únicos en toda la, en todo el país, en todo el territorio español. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig ha anunciado que se van a seguir esos protocolos, que primero serán los sanitarios, después los mayores de las residencias y los trabajadores de ellas, y después las personas vulnerables. Eso en el primer trimestre del 2021 es lo que se espera, y a partir del segundo trimestre ya el resto de la población. Así que bueno, pues empieza a ver ya la luz al final del túnel. En cualquier caso, estas Navidades van a estar marcadas por la pandemia, sin duda. Recuerden que todavía no está claro cómo van a ser las normas. Pedro Sánchez ya anunció el fin de semana que podrían ser grupos de 6 personas con toque de queda en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1. No es seguro, no está firmado, porque ayer estaba esa reunión interterritorial en la que se ha propuesto otras cosas, como por ejemplo que en lugar de ser 6 personas sean 6 unidades familiares, con lo cual se podría doblar el número de personas, o que los menores no cuenten. No hay nada claro. Así que lo único que nos queda es prepararnos, esperar. ¿Y cómo se prepara una ciudad como Elche? Pues con la iluminación navideña que ya ha comenzado a instalarse en los ejes comerciales. Es decir, de los 2 contratos que hay de luces, el primero, el que va a las zonas de la avenida de Novelda, las calles comerciales del centro, salvo la corredora, o también zonas como Poeta Miguel Hernández, avenida de Novelda, Antonio Machado, ya están colocando las luces en esas zonas. Se habrán fijado que son diferentes a años anteriores, es otra empresa la que las está instalando. ¿Qué hay más? También nos lo dicen los vecinos, eso no lo podemos cuantificar hasta que no esté terminada toda la instalación, y se retrasará una semana más la instalación del recorrido de la cabalgata. Pongo asterisco, el recorrido por el que debería de pasar la cabalgata, porque no, obviamente, no, aunque no se ha dicho oficialmente, no va a haber cabalgata. Pero bueno, Reina Victoria, Plaza de Baix y Corredora se instalarán durante las próximas semanas. ¿Y cuando se enciende el alumbrado? ¿Estará todo a tiempo para el 8 de diciembre, como siempre se ha encendido? Bueno, el 8 no. El ayuntamiento quiere encenderlo el fin de semana del 6. Ah, el 6. El fin de semana, claro. El 8 es martes. Claro, el 8 es festivo. El 6 sería domingo. Bueno, pues coincidiendo con la lectura del pregón de la Navidad, con la apertura del Belén de Lord del Chocolate. De Lord del Chocolate. Iba a decir el Belén de la Glorieta, pero ya no está la Glorieta, es el Belén de Lord del Chocolate. Bueno, pues quieren que se enciendan las luces. No hay fecha aún, no hay acto concreto aún, pero bueno, ¿cuándo? Sea como sea, lo contaremos. Pues muchísimas gracias, y estaremos también a la espera para ver qué decide Ximo Puig, qué Navidades vamos a tener aquí en la Comunidad Valenciana. Seguramente el criterio será el mismo, unificado con toda España, porque como hay movilidad interterritorial, pero bueno, estamos a la espera. No podemos adelantar aún nada de lo que va a ocurrir estas Navidades. Lo que sí podemos contarles es lo que va a ocurrir en el pleno del próximo lunes, que es la sesión ordinaria del pleno. Por cierto, ya estará Felipe Sánchez, porque ha dado negativo en la prueba PCR, por tanto, ya se han pasado los días que tenía que haber estado en cuarentena. Ayer lo vimos en el acto contra la violencia sobre la mujer, y lo veremos en el pleno del próximo lunes. De hecho, está ahora mismo presentando la moción que va a llevar él. También conocemos hoy la moción que va a llevar Ontiveros, y ya conocimos ayer la de Ciudadanos, que era ese plan de emergencias en el centro, porque ahora que está peatonalizado preguntan por dónde va a pasar las ambulancias. Sí, un pleno que seguro que el debate se va a centrar en esa ejecución presupuestaria de 2020. Y es que llevamos una semana con guerra de cifras. Mucho. El gobierno dice que a 30 de septiembre está ejecutado el 30% de las inversiones, y ahora mismo el 70%, mientras que el Partido Popular insiste en que solamente es el 11% a fecha del 30 de septiembre. De eso se centrará el pleno, y también de los primeros pasos para el presupuesto municipal, aunque las cuentas municipales, esos 200 millones de euros que Elche recauda y que Elche tiene que gastar, pues se llevarán al pleno de diciembre, que será el día 21. Pues muchas gracias, Salva, por hacernos este repaso, pero tenemos previsiones también para esta jornada, donde tenemos a Marga, que hoy no ha venido. Pues en este momento Marga está en la Ronda Norte, porque allí está el alcalde visitando las obras que se están realizando para adecuar esa zona de nuestra ciudad. Saben que, bueno, es también una forma que tiene el gobierno de querer hablar de la Ronda Sur, porque como saben, la Ronda Sur no está en los presupuestos del 2021. Le preguntaremos por ello. Nos alegramos, Felipe Sánchez, que haya dado negativo, pero Esther Díez, a pesar de haber dado positivo, parece que los síntomas son leves, porque ayer mismo la pudimos escuchar dándonos la noticia de que Joan Baldoví ha conseguido negociar con el gobierno de la Nación el sí a los presupuestos del Estado, a cambio de que se refleje una infraestructura para Elche, que es la conexión del aeropuerto, pero espero que esa conexión venga al cercanías de Elche. No está claro dónde va a ser. No vaya hacia Alicante. No está claro dónde va a ser la conexión ferroviaria. Algunas fuentes del partido Compromís indican que sería una parada más dentro de la línea ferroviaria, o sea, que iría de Torrellano al aeropuerto y del aeropuerto a Alicante, o sea, a San Gabriel, que es ahora mismo la línea, con lo cual, tanto a la ida como a la vuelta, pues pasaría por nuestro municipio. No lo sabemos, pero lo que has dicho es, nos alegramos de haber visto ayer a Esther Díez en el Telenit, desde su casa confinada, pero sigue trabajando. Pues nos alegramos muchísimo porque la Corporación Municipal, nuestros representantes políticos deben seguir trabajando a pesar de esta pandemia para poder combatirla mejor. Gracias, Salva. A la una volvemos a escucharte y a verte. A la una con más información y en teleelch.es y en nuestra aplicación móvil. Y esta noche te vemos. A las 9:30 en Telenit. Telenit, gracias. Y nosotros ahora continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Conmoción y luto mundial por la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes que ha dado el mundo del fútbol en toda su historia y que ayer falleció a la edad de 60 años. Una dura noticia para todos los argentinos y para todos los amantes del fútbol mundial y que también ha salpicado al Elche Club de Fútbol. No olvidemos que el nuevo dueño del club, Cristian Bragarnik, que se encuentra en Argentina desde hace unos días, era el representante del astro argentino. Además, también muchos compatriotas, jugadores argentinos como el ruso Rodríguez, el guardameta, en sus redes sociales mandaron pues mensajes de ánimo para toda la familia. Lo cierto es que no se habla de otra cosa que del fallecimiento del Pelusa por todo lo que supuso cuando fue futbolista, más allá de su vida fuera de los terrenos de juego. Aquí en el Elche Club de Fútbol, el foco y la atención, lógicamente, están puestos en el partido que el conjunto blanquiverde va a disputar frente al Cádiz el sábado a las 2 de la tarde. Un Cádiz que viene con bajas importantes. Estará hasta última hora pendientes del Choco Lozano. Se espera que llegue hoy. Tendrá que pasar otro test, otro PCR que dé negativo para que pueda subirse mañana al avión y jugar en el estadio Martínez Valero. Es muy dudosa su participación. Ha estado 10 días confinado en un hotel de Guatemala positivo por el coronavirus. También hombres como Negredo, Juan Cala, José Mari o Augusto Fernández tampoco serán de la partida de un Cádiz que ha jugado dos veces en el estadio Martínez Valero en toda su historia en primera división y ambas finalizaron con empate hace ya más de tres décadas, 31 años exactamente, que Elche y Cádiz no se miden en primera división. Sin embargo, sí lo hicieron la temporada pasada en el estadio Martínez Valero, una vez reanudada la competición y también a puerta cerrada en aquella ocasión, el partido acabó con empate a cero. Para este encuentro, Jorge Almirón tiene la duda de Fidel, mientras que Sánchez Miño ya es alta, además también de Yusuf Koné. La baja segura será la de Emiliano Rigoni. Buenos días. Buenos días, Paco. Gracias por tu crónica. Y ya cerramos la ronda de noticias con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, situación complicada y es que ya se ha formado la dana o gota fría al oeste de la península, dejando en la mitad oeste del territorio peninsular precipitaciones localmente intensas en nuestro territorio. Ya comienzan a registrarse algunas gotas muy localizadas y es que durante esta madrugada hemos tenido paso de abundante nubosidad, viento flojo, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio prácticamente no han bajado de los 12-13 grados. En Torrellano, la Alté, 14 de mínima, en Santa Pola no bajaba de los 16 grados. La jornada de hoy va a estar marcada por la inestabilidad atmosférica y es que la dana o gota fría irá transitando por las costas de Portugal camino del Golfo de Cádiz. Una jornada con cielos muy nubosos, pocos claros vamos a ver. A lo largo de la mañana se podría escapar de forma muy localizada alguna gota y a medida que nos adentremos en la tarde no descartamos alguna precipitación de carácter débil, muy localizada. El viento por la tarde moderado de componente este, rachas que en el litoral podrían superar los 40-50 km por hora. Situación marítima alterada y temperaturas que con el efecto de la nubosidad y el avance de una masa de aire relativamente templado que nos llega desde el norte del continente africano alcanzarán valores en torno a los 18-19 grados, incluso en alguna pedanía rozaremos los 20 grados. El día de mayor inestabilidad atmosférica será mañana viernes. Vamos a tener precipitaciones moderadas y persistentes durante buena parte del día y no descartamos que de forma muy localizada y puntual se registren precipitaciones localmente intensas, precipitaciones fuertes incluso acompañadas de aparato eléctrico, viento de componente marítima, rachas en torno a los 30-40 km por hora y mañana las temperaturas caen, máximas que difícilmente van a superar los 14-15 grados. Para el sábado, el embolsamiento de aire frío en altura, que durante la jornada del viernes estaría transitando por el sur de la península, para el sábado ya se adentrará rápidamente por el Mediterráneo y esto se va a traducir en una mañana con restos de inestabilidad atmosférica. No descartamos alguna precipitación, pero a medida que avance la jornada, paso de nubosidad, incluso apertura de algún claro, recuperación de las temperaturas. Para el domingo, alternancia de nubes y claros con temperaturas en torno a los 18 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Elche muestra su rechazo a todas las violencias contra las mujeres. En España, 1.074 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003. 297 niñas y niños han quedado huérfanos desde 2013. Queremos a Elche libre de violencias machistas. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Elche. El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa, me pillas. Pues ya tenemos la sintonía y ya están aquí Manuel Aguilar y Nieves Gil preparadas para este rincón gastronómico. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ros? Oh, buenos días, Nieves Gil. Pues deseando ver qué nos trae Nieves Gil. Bueno, pues yo creo que a Nieves hay que preguntarle, para empezar, como vicepresidenta de AESEG y miembro de las asociaciones de hostelería de Elche, bueno, todos los comentarios que hay contradictorios, no se sabe muy bien lo que va a pasar, si vamos a ser 6, si vamos a ser 8, si los menores cuentan, si no cuentan, si lo vamos a celebrar la noche vieja al mediodía, ¿qué vamos a hacer, Nieves? Pues fíjate, la verdad es que la polémica está ahí, ¿no? Desde luego las restricciones van a seguir, eso podemos contar con ello, porque también sería una barbaridad que después, aunque los datos estén mejorando, pero bueno, es que en dos semanas que nos pongamos otra vez a descuidar las medidas, ya sabemos lo que viene después, ¿no? Entonces creo que sería desde luego una irresponsabilidad pues liarnos la manta a la cabeza y decir, bueno, como son navidades, el virus no ataca. Pues no, eso no es así. Entonces, tenemos que contar con que van a haber restricciones. Se está discutiendo todavía y además por comunidades, si van a ser 6, si van a ser 10, horarios de cierres. No os puedo dar noticias ya oficiales de si esto va a ser, cómo va a quedar al final, ¿no? Se está negociando. Además, sabéis que... No lo que saben ahora, ni los propios políticos. Efectivamente. Ahora, en Valencia hay una acampada que la ha organizado como protesta el sector del ocio nocturno dentro de la hostelería, todas las asociaciones de ocio nocturno de España. Pues se están uniendo y en Valencia hay una acampada porque reclaman soluciones, ¿no? Sobre todo para este sector, porque es que cada día, o sea, ya cada día están cerrando negocios que no se van a volver a abrir, porque ya tienen quiebra económica y además una deuda pendiente, con lo cual no se van a poder recuperar. Entonces, bueno, también estamos pendientes de a ver cómo se soluciona. De momento se ha iniciado una negociación y eso siempre es algo positivo. Yo lo de celebrar la Nochevieja al mediodía me gusta. De hecho, lo he hecho alguna vez. Empezar al mediodía, oye, y luego después de comerte las uvas, pues ya cada uno que haga lo que quiera. No es un mal sistema, ¿sabes, ¿no? Que se llama la Nochevieja australiana. Uh-huh. Tiene nombre, además, ¿no? Sí. Y sí que es un modelo. Y que yo no lo he hecho nunca, la verdad es que no. Bueno, es que ni esa ni ninguna, porque siempre estoy trabajando en esas fechas. Es verdad. Pero quien lo ha disfrutado dicen que es genial. Que está muy bien. Porque además empiezan por la mañana, se empieza al mediodía, claro, a las 12 del mediodía, y es que ya no paras hasta la noche. Bueno, esa fórmula es el tardeo, ¿no? Claro, una tarde. Exacto. Vieja. Se une el almuerzo, la comida, el tardeo, y llegamos hasta, bueno, pues hasta todo lo que se le pueda permitir por la tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tenemos hasta la una, efectivamente, de tiempo. Efectivamente. Podemos comernos las uvas. Entonces, está, creo que es, además, hay muchas propuestas y creo que van a salir adelante. Creo que va a ser una buena fórmula. Bueno, y una buena fórmula también de llegar a la Navidad es preparar nuestro cuerpo, desintoxicarlo, porque todos nos vemos obligados a exponernos a sustancias nocivas, pues como la polución, como el humo del tabaco y todos esos contaminantes que se van creando en el ambiente, y que de vez en cuando pues hay que pensar en que el cuerpo también necesita renovarse, ¿no? Al menos de vez en cuando. Sí. ¿Qué significa desintoxicar el cuerpo? Pues mira, es exactamente lo que tú acabas de describir. Es empezar a dejar que el cuerpo se libere de tóxicos, de todo lo que ha ido ingiriendo, que no nos damos ni cuenta, porque muchas veces no solamente lo ingerimos con el alimento, o sea, comiendo o con una alimentación inadecuada, sino también a través del aire, ¿no? Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esto, de que todos estamos un poco intoxicados, todos. Y que tengamos conciencia de esto e intentemos tomar las medidas posibles para que podamos empezar a eliminar esos residuos que son perjudiciales y que además se van acumulando. O sea, como no tomemos medidas, sino primero intentar evitarlo todo lo posible. Uh-huh. Y después lo que tengamos ya en nuestro organismo, pues intentar eliminarlo. ¿Esas sustancias nocivas pueden atacar a nuestro rendimiento físico, a nuestro rendimiento mental? Por supuesto, por supuesto. Y además en el estrés, gran parte del estrés se genera también por ahí, porque en el momento que tú no te sientes bien, tú no sientes tu cuerpo bien, equilibrado, no hay paz, no estás tranquilo, ahí, digamos, estás un poco inquieto, ¿no? Y eso, a la hora de afrontar pues todo lo que tenemos que afrontar al cabo del día, nos va a generar estrés. El estrés sabemos que se origina, es algo mental, ¿no? Es algo, es este, que no llego, que no puedo, que no me da tiempo. Y que si se hace crónico puede convertirse en una angustia, es una enfermedad, en una ansiedad, efectivamente. Y ser una enfermedad. Es una enfermedad y además se manifiesta con muchas patologías diferentes. Tú puedes decir, bueno, oye, es que me duele una muela, pues puede ser estrés perfectamente. O sea, de la misma tensión que tienes, eso al final por algún sitio tiene que salir. Y te sale pues o un dolor de oídos. O de espalda por los músculos en tensión. Efectivamente. Y además, fíjate, una de las manifestaciones más curiosas es que la mayoría de personas, a consecuencia del estrés, suelen coger peso. ¿Ah, sí? Sí, la dieta se altera muchísimo porque se descuida a consecuencia del estrés y de estar siempre ocupados en otras cosas, descuidamos un poco el tema de la alimentación. Entonces, se hace todo como con ansiedad, ¿no? Entonces, pues comes más de la cuenta, no vigilas lo que comes. Y entonces la alimentación, desde luego, se ve muy, muy afectada por el estrés. Y fíjate que ahora en otoño es la época ideal para la desintoxicación. Uh-huh. Es que además está unido a... ¿Cada cuánto tiempo estaría bien hacerlo? Tomárnoslo en serio. Pues, lo mejor es ser consciente de ello siempre, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de cómo debería ser una desintoxicación o prepararnos para la vida, que sabe que vamos a comer un poquito más, ¿no? Entonces, lo lógico sería intentar mantenerlo siempre, pero ante los cambios de temporada y ante los cambios climáticos, siempre hay que tener cuenta que eso, nuestro cuerpo se va a ver afectado y lo vamos a notar. Entonces, uh-huh, en otoño y en primavera, sobre todo, Son épocas muy buenas, ¿no? Para dejar atrás esa mochila que podamos haber cogido, pues de eso, de estar menos expuestos al aire libre, de acumular, pues eso, otra serie de comidas, a lo mejor un poco más, porque buscamos más comida caliente, que nos dé calorcito y demás. Pues son momentos en los que sería muy, muy recomendable pensar en esto y hacer una buena desintoxicación. Y si es malo lo que nos encontramos en el ambiente, si encima se fuma o se bebe de más, pues nos intoxicamos, claro, por dentro y por fuera, claro, ¿no? Claro, sí, porque eso ya son tóxicos de por sí. O sea, eso no aporta nada. Sabes que el alcohol son calorías vacías. Entonces no te aporta ningún tipo de nutriente, ningún beneficio. Y a un montón, efectivamente, de órganos. Hacen eso, que lo que te están es perjudicando a nivel interno, ¿no? Entonces, desde luego, evitarlo todo lo posible, no es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Siempre bueno, y una cervecita que nosotras comentamos a veces, es madre mía, qué buena cervecita. La cervecita de los viernes no puede faltar. Claro, mira, como dicen los dietistas y el Colegio de Dietistas y de Nutricionistas, dice que no se puede recomendar, en ningún caso se puede recomendar el consumo de alcohol. En ningún recomendarlo caso. No, por supuesto. Recomendarlo, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Pues que tampoco es sano, creo yo, pues el privarte a lo mejor todo. Alguna que otra vez, pues de tomarte tu cervecita y una buena copa de vino. Uh-huh. O sea, un vino bueno, está claro que si te bebes una botella, ahí ya te has saltado todos los límites, pero una copa de vino que además es compartida. Es buena para el corazón. Claro que sí. A mi abuela le decían que se tomara una todos los días y le encantaba a ella el remedio ese, más que el ¡hombre! De las pastillas, ¿sabes? Más que el de las no pastillas. Me sí. Y la verdad es que no hay nada malo, ¿no? Una copa y además la compartes. La puedes tomar solo o acompañado, pero siempre parece, en compañía compañía se disfruta sí, más. Y sí, y ahora que llegan las fechas que llegan, pues claro, con más motivo. Sí. ¿Qué opinas tú del ayuno intermitente que ahora está tan de actualidad, ¿no? Que lo hacen las estrellas de cine, ya lo hace todo el mundo. Sí. Un ayuno intermitente que en principio se utilizaba para adelgazar, pero que por lo visto, no sé tú lo que opinas, sí, sirve también para desintoxicar nuestro cuerpo. Sí, bueno, el ayuno es muy, muy antiguo. De hecho, la mayoría de las culturas tienen sus periodos de ayuno, ¿no? Y sus recomendaciones, ¿no? Entonces, el problema es como todo, el control. O sea, hay que hacerlo de una forma controlada. No se puede hacer de una forma descontrolada. Por una persona, estás sometiendo al cuerpo a un estrés. Eso es lo primero, lo estás estresando. Con lo cual, si tú ese estrés lo llevas controlado, pues sí que pueden haber beneficios, pero descontrolado no. Y de la mano de un profesional mucho mejor. Efectivamente, porque van a ser mucho más los perjuicios que los beneficios que puedas tener. Los antioxidantes tan nombrados, los antioxidantes, ¿qué son y para qué nos sirven en este proceso de desintoxicación? Son nombrados y son básicos para todo, durante todo el año. Si queremos que nuestro cuerpo funcione correctamente, tenemos que tener muy en cuenta los antioxidantes. Sobre todo la vitamina C, siempre lo estamos diciendo, porque además capta el resto de vitaminas, capta la proteína, los minerales y hace que se fijen en el organismo. Entonces, si no el cuerpo no le proveemos de antioxidantes, pues va a estar mal nutrido. Por eso siempre ahora mismo recomiendo la granada. Es que tiene una cantidad de antioxidantes. Dicen que es de las cosas que más. Sí. O sea, hay investigaciones científicas y aquí en la Universidad Miguel Hernández se ha estudiado muchísimo los procesos, los ingredientes. Efectivamente, pero aquí son pioneros, ¿no? Porque además que es un producto muy nuestro y tenemos de la máxima calidad, de la mejor del mundo. Entonces es algo que ahora mismo no nos debería de faltar. Todos los días comer granada. Hoy Manoli Nieves, en este programa, el presidente de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar, nos ha dicho que la producción de este año, de esta temporada, ha salido menos por las inclemencias meteorológicas, ese calor que tuvimos en primavera, pero la que de ha mucha salido calidad. Exquisita, sí, es cierto. O sea que la recomendación de Nieves viene avalada también. Es cierto, efectivamente, porque además hay que disfrutarla, no se trata solo de comer, es que porque buenísima. Es que está muy buena. Está entonces, creo y además que sí. Es muy versátil, que se puede utilizar de muchas formas, tanto todas, como postre, como fumo, como ensalada, como en platos de carne, de pescados, Es un producto buenísimo. Sí, nosotros en el fogón ahora mismo la utilizamos muchísimo. ¿En qué platos la utilizáis vosotros? Nosotros hacemos varias ensaladas que llevan granada, porque sabes que a mí me gusta sobre todo la fruta que se tome de la forma más natural posible para que contenga todos sus nutrientes. Cuanto menos procesada, mejor. Claro, pero es que además tú te preparas una ensalada y le añades los granitos de granada y le estás dando un toque, no solamente que la cantidad de antioxidantes que le estás aportando, sino lo buena que está, ¿no? Y luego también se pueden hacer cremas. Se pueden hacer... ¿Una crema de granada? Sí, solamente, claro, la trituras y entonces lo que extraes, como puedes hacer una crema de cualquier otro ingrediente, pues puedes añadirle ese toque de granada. Además, fíjate que cuando lo tomas, respiras... Y es como que las vías respiratorias se despejan, es una sensación. Bueno, qué propaganda lo estoy haciendo. Pero es porque me gusta y porque sé lo bueno que es. Pero es que es verdad que cuando tomas algo así tan sano, parece que tu cuerpo lo agradece, ¿verdad? De buena mañana, tú tomas un zumo de granada, aunque me digas que no debo tomar zumos, que lleva mucho azúcar, pero es un placer tomarlas. Bueno, los antioxidantes también que tengo por aquí, dicen que también están en el té verde, en la pimienta negra, me ha llamado mucho la atención. Y en los ácidos grasos, omega 3, el salmón, el pescado azul, en fin, que hay muchas posibilidades de tomar antioxidantes. En los alimentos naturales está integrado en, te diría que casi la mayoría, ¿no? Pero todo esto que acabamos de nombrar ahora ya son, hay que tomarlo con moderación, ¿vale? No se puede abusar de proteína, no se puede abusar, pues nada que contenga azúcar. Por eso la mejor forma siempre es tomarlo lo más natural posible, con el menor tipo de cocción, y para poder captar todos los nutrientes sin tener que tomar una cantidad excesiva que también nos va a proporcionar azúcar, y el azúcar no debemos de abusar de él. Lo dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿no? Que todo lo procesa, todo lo organiza. Y que además todo lo malo empieza por el estómago. O sea, esa es otra verdad, ¿no? Entonces yo recuerdo, mi abuelo siempre decía, si hay ganas de comer, no hay problema. Uy, cuando no hay ganas de comer, ahí hay algo que hay que preocuparse, ¿no? Y creo que es cierto, es que es así, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el aparato digestivo, porque empezamos por ahí. Y fíjate cuántas veces hablamos que la comida, si no te entra por la vista, es que ya no comes. Uh-huh. Si no, o sea, es muy... muy mental, ¿no? El olor, exacto. Todo. Tiene que entrarte por los sentidos. Sí. Y por cuantos más sentidos, mejor. Claro. Y eso facilita mucho. Luego facilita la digestión. Cuando tú te comes algo a gusto, notas cómo te sienta bien, ¿no? Sí. Que cuando te comes algo que no te convence. Es un placer, es verdad. Comer es un placer, gusta, está claro. Y sabes placer. Que la cultura mediterránea nos gusta mucho el placer de comer, el placer y de una buena mesa. Y comemos muy bien, además. Tenemos una gastronomía, unos productos maravillosos. Bueno, al alcance de la mano, nuestra huerta, nuestro mar. Claro. Por y eso todo nosotros, lo que necesitamos. En el fogón, siempre la línea que hemos querido seguir y que más nos ha preocupado ha sido eso, ¿no? O sea, integrar todos los productos, si son de aquí, del campo de Elche, muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Cuanto más cercanía, mejor. Porque también las personas que vivimos aquí, nuestro cuerpo está unido a la naturaleza. Entonces, le sienta muy bien todo ese tipo de productos. Claro, sí. Genéticamente estamos preparados para recibir ese tipo de alimento que son los que vamos a necesitar y los que nos sientan bien. Por eso a veces cuando viajamos dices, esto no me está sentando bien, porque has cambiado ya tu hábito. Has cambiado, hábito no es que no sea bueno, simplemente que nuestro organismo está preparado para otro tipo de alimentación, que es la que hemos llevado desde que hemos nacido. Fíjate, no desde que hemos nacido, desde nuestros padres. O sea, todo eso es genético, herencia, ¿no? Y se hereda, ¿no? Entonces, claro, hay que respetar mucho lo que tenemos y aprovecharnos de ello, claro que sí. Los lácteos siempre hay muchas discrepancias, pero los probióticos dicen que están también en el yogur y en los fermentados. Sí, en los fermentos hay muchas propiedades porque hay muchas bacterias beneficiosas. Nosotros tenemos el organismo lleno de bacterias de muchos tipos. Hay hasta 200 tipos de bacterias y son beneficiosas, por supuesto. Facilita la digestión, hacen que los órganos funcionen bien y entonces... digamos, en los fermentos naturales, como puede ser una fermentación natural de un queso, de los yogures, de los lácteos, pues ahí hay muchas propiedades. ¿Cuál es el tema? Siempre con los lácteos. Mira, la leche de vaca, por ejemplo. La leche de vaca es un animal que se alimenta para crecer muchísimo. Entonces es muy fuerte. La cantidad de proteínas que tiene la leche de vaca es muy potente. ¿Qué pasa? Que en los primeros años de vida es fundamental, porque claro, provee a la persona de cuando está su cuerpo quiere crecer, pues le está proveyendo de todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando nos hacemos adultos, eso ya no lo necesitamos. Entonces surgen muchas intolerancias también. Entonces con la leche de vaca, pues sí que es verdad que hay que estar atento. Si te sienta mal, yo soy una persona que, por ejemplo, nunca me ha sentado bien la leche de vaca. Sin embargo, el queso me encanta. Los yogures también, nunca me ha sentado mal un queso ni un yogur. También te lo digo. Sin embargo, la leche de vaca tal cual, desde muy pequeña, yo no la toleraba. O sea, mis hermanos sí, no tenían ningún problema, pero yo no. Entonces ya empecé a dejar de tomar leche. Luego con el tiempo, pues he ido indagando a ver por qué esto. Porque a mí el sabor sí que me gusta. Pero claro, cuando me lo tomo no me sienta bien, ¿no? Entonces, hay mucha, dentro de todas estas polémicas hay muchas matizaciones. Yo digo que ante estas cosas siempre que hay que consultar con un profesional, con una persona que sepa, y luego saber tú qué es lo que a ti realmente te va. Exacto. Por lo tanto, ¿cuál sería la dieta que nos recomendarías de aquí a Navidad? Con 2-3 semanas tenemos suficiente para hacer una... tomarnos en serio, lo de decir, vamos a limpiar nuestro organismo. Claro, vamos a tener a separar dos cosas. Vamos a limpiar nuestro organismo, pero no lo hacemos como dieta de bajada de peso, ¿vale? Entonces, sino como limpieza. Que vas a bajar peso también. ¿Por qué? Porque si tú ahora te pones a hacer una dieta de bajada de peso, en el mes de diciembre vamos a excedernos un poco. Y si tú ahora bajas 2 kilos, vas a coger 3 o 4 en enero. Entonces no es conveniente. Sin embargo, si haces una dieta depurativa adecuada, por esa misma depuración vas a bajar algo de peso, te vas a preparar para que tu organismo esté limpio, sin embargo no vas a tener un efecto rebote. Ajá. Entonces yo siempre ahora, mira, te digo, tenemos las acelgas, las espinacas, las alcachofas, todo esto son desintoxicantes naturales del hígado. Entonces, hay que ahora mismo están de temporada. Están de temporada, efectivamente. Es que si nos fijamos en la temporada, estamos en otoño, la misma naturaleza nos provee de lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Entonces, ahora mismo, con esta temperatura que tenemos, que es ni frío ni calor, y pues es el momento ideal, ¿no? Para hacer esa. Para además, te aporta, de temporada. Claro, te aporta mucha agua, mucho líquido, que es fundamental para desintoxicar. Una persona que no bebe agua, no toma líquido, no se puede desintoxicar, porque no puede eliminar esos tóxicos. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues mira, la fruta de invierno también está muy bien, ¿no? Ahora dicen que la fruta es más aburrida porque hay menos, porque hay... Si vamos a la fruta de aquí, de temporada, pues sabemos que no tenemos tanta gama como hay en verano, pero mira, tenemos mandarinas, tenemos naranjas, los caquis, las fresas, efectivamente, que empiezan, efectivamente. Hay muchas también, sí. Entonces, pues comer fruta de los ese tipo también son de temporada. También, sí. Y algo de pescado, proteína. Y algo de pescado, sí, mejor sí, azul que blanco. Combinado. Los dos son el azul buenos, ¿no? Blanco es para cualquier persona que tenga cualquier tipo de delicada de lo que sea, mucho mejor pescado blanco. Pero pan si integral, lo combinamos, los cereales siempre los integrales, cereales, y el pan sin abusar. Mira que me gusta a mí el pan, ¿eh? Y sin embargo, ando midiéndolo siempre, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En fin, vida sana, sí. Y alimentación sana. Y no comer mucho y prepararnos para la Navidad. Que aunque no se vaya a celebrar mucho, nosotros la seguiremos celebrando gastronómicamente. Seguro claro que sí. Nos quedan unos segundos, un plato para recomendarnos del fogón. Pues mira, hoy tenemos algunos platos vegetarianos. Yo siempre voy por esa línea porque estamos hablando de depuración. Y entonces pues tenemos la paella de sepia con alcachofas, que está buenísima para quien haya probado. Exacto. Y todo con productos de temporada. El arroz con costra vegetariano, que también es muy conocido. Lo hacemos todos los jueves. Y bueno, pues aparte de eso, pues una gama de ensaladas amplias. Tenemos quinoa con verduritas también. Y por supuesto los platos de carne, la típica rostidera de pollo con sus patatas, su cebollita, y los de cuchara. Todo hecho al horno, efectivamente, y platos de cuchara. Bueno, pues apetitoso como siempre lo que nos cuentas y lo que nos ofreces en tus establecimientos del Fogón Nieves. Como siempre, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotras. Ahora ya sabemos por qué las entrevistas con Nieves Gil tienen tanta amiga, le encanta. Volvemos Apúntate el jueves. Un arroz. 101.4 Teleelch Radio Marca.